tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 10 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y ahora estamos con el capítulo 10. En este programa vamos a hablar sobre la composición en la fotografía. Pues entrando directo al tema, bueno, les quiero decir que la composición es una parte fundamental en la fotografía, pero es un poquito difícil de enseñar debido a que creo que es algo pues muy personal y subjetivo. Sin embargo, hay algunas reglas que han existido desde hace mucho tiempo y que hoy en día pues continúan utilizándose. La más importante, la que más destaca, es la famosa regla de los tercios. Tal vez muchos de ustedes ya la hayan escuchado por ahí. Esta regla consiste en dividir el cuadro de la foto en tercios iguales, trazando dos líneas imaginarias a lo largo y a lo ancho del cuadro de la cámara. En los cuatro puntos imaginarios en donde se intersectan estas líneas son los puntos en donde debemos, según esta regla, acomodar el objeto o los objetos que nos interesen destacar en una fotografía. Pues bueno, particularmente yo modificaría un poco esta regla, sugiriéndoles simplemente encuadres en donde haya puntos de interés bien distribuidos a lo largo del cuadro y no solo en el centro, como la mayoría de los fotógrafos principiantes componen, centrando la foto, tratando de que su objeto a destacar se quede en el centro. Aquí el criterio y el sentido común es muy importante y pues obviamente diferente en cada persona. Quiero ponerles un ejemplo, una sesión ficticia. No sé, supongamos que estamos tomando unas fotos en París, en la Torre Eiffel, le estamos tomando fotos a una modelo, por ejemplo, ¿no? Si quiero tomar a esta modelo y quiero utilizar la torre como fondo, bueno, pues lo peor que podría hacer es poner mis dos elementos al centro, ya que, bueno, la modelo pues estaría obstruyendo mi fondo, obviamente, ¿no? Por el contrario, si busco distribuir mis dos puntos de interés, tendremos una composición más agradable. La Torre Eiffel, por ejemplo, también es una estructura, bueno, pues muy alargada, ya supongo que todos la conocen, por lo menos en fotografía, es una estructura muy alargada, por eso un encuadre vertical llenará mejor el cuadro de la foto. Un encuadre horizontal, por ejemplo, lo utilizaría poniendo la Torre Eiffel en un extremo del cuadro y buscaría que mi modelo estuviera llenando el espacio restante de la fotografía, ¿no? Los lentes aquí también juegan un papel muy importante en la composición. Esto es por las perspectivas diferentes que nos dan los diferentes lentes. Si tenemos un lente gran angular equivalente a 24 milímetros, tenemos que caminar y buscar un lugar en donde, siguiendo con el ejemplo anterior, la Torre Eiffel llene el cuadro, quizá a unos 30 metros de distancia, ¿no? En este caso, si metemos a una modelo al cuadro, esta tendrá que estar aproximadamente a 3 metros de la cámara para poderla incluir sin que pierda importancia en la foto, la modelo, ¿no? Esta distancia cercana de la modelo a la cámara causará que la modelo se vea un tamaño similar al de la Torre Eiffel, dándole importancia a mis dos elementos. Vamos a poner otro ejemplo. En la misma situación, si estamos, por ejemplo, a 200 metros, obviamente aproximados, si estamos más o menos a 200 metros de distancia de la torre y queremos utilizar este mismo gran angular, la perspectiva tan exagerada de este lente causará que la Torre Eiffel se vea sumamente pequeña y va a perder importancia en nuestra composición, porque estaremos captando demasiado fondo y bueno, la torre va a quedar en un porcentaje muy pequeño del cuadro de la foto. En este caso buscaría mejor un lente para equilibrar las dimensiones de mis dos elementos, la modelo y la torre. Quizá puede ser un 85 milímetros, nos dé los resultados deseados, con la modelo alejada lo suficientemente de la cámara para una toma de medio cuerpo o un cuerpo completo. Cuando tomamos fotos o retratos en estudio, las composiciones normalmente son muy clásicas. Para una toma de cuerpo completo vertical, a mí me gusta dejar muy poco aire abajo, o sea, terminando los pies hago el corte y terminando la cabeza también hago el otro corte. Le repito, haciendo la toma vertical. Entre más justo esté este encuadre, entre más pongamos al límite los pies y la cabeza, mejor aprovecharemos la resolución que puede tener nuestra cámara digital. Por ejemplo, en medium shots o tomas de medio cuerpo, me gusta hacer los cortes entre la rodilla y la cadera más o menos, hasta igual, en cuanto termina la cabeza, hacemos el corte también, tratando de incluir siempre los dos brazos. En este tipo de tomas de medios cuerpos, no me gusta cortar los brazos porque siento que de repente la foto se puede ver un poquito rara. En un retrato o headshot, el acercamiento depende de mi sujeto. En ocasiones dejo, por ejemplo, el cabello, la cabeza completa, cuando es un encuadre un poquito más abierto, y cuando estoy haciendo encuadres más cerrados, sí hago algunos cortes en el cabello en la parte de arriba, y cuando se necesita un poquito cortar en un lado o en ambos lados del cabello, también lo hago cuando es un plano muy cerrado, ¿no? Me gusta trabajar en estos retratos o headshots, me gusta trabajar con los sujetos no de frente a cámara, siempre me gusta tenerlos un poquito de tres cuartos o el cuerpo casi totalmente de lado, con la cámara y los ojos viendo a cámara. Hablando de los ojos, siempre trato también de que los ojos queden en donde están esta línea imaginaria, la línea de los tercios. Siempre trato de colocar los ojos en el tercio superior de la foto. El punto de interés más importante en un retrato, yo creo que son los ojos. Y cuando trabajamos, por ejemplo, con una profundidad de campo muy crítica, con una apertura muy abierta, siempre hay que enfocar el ojo que se encuentre más cercano a la cámara. Si con que tengamos este ojo en perfecto foco, a lo mejor el ojo que queda más alejado de la cámara, a lo mejor se puede ver un poquito borroso, pero pues es parte de cuando estamos manejando una profundidad de campo crítica, es parte del efecto que podemos lograr. También una cosa que se me hace muy importante en el aprendizaje de la fotografía es saber cómo interpretar, más bien saber interpretar cómo fue tomada una fotografía. podemos saber si se usó un telefoto de acuerdo con la cantidad de fondo que tengamos, por ejemplo, qué tan comprimida se vea la imagen. Esto es cuando se utiliza un telefoto. Si se utilizó un lente normal, si están viendo fotografías y en alguna de estas se utilizó un lente normal, las perspectivas verán que van a ser muy parecidas a como las ve nuestro ojo, el ojo humano. Y, por ejemplo, si ve una fotografía con primeros planos muy grandes comparados con el fondo que se puede ver muy alejado, esto nos indica que la fotografía fue tomada con un lente gran angular. La apertura con la que se tomó la foto la podemos calcular aproximadamente de acuerdo con la profundidad de campo que estemos observando en la imagen. Si hay algún sujeto u objeto en movimiento en una foto, como puede ser agua, aves, autos, estos nos dan un indicio de la velocidad con la que fue tomada la fotografía. Y por último, si notamos mucho grano y ruido en una fotografía que estemos analizando, que estemos revisando, sabremos, bueno, que se utilizó un ISO alto a la hora de hacer la toma. ¿Qué tiene que ver esto con la composición? Bueno, pues quería que repasáramos brevemente estos puntos para decirles que yo creo que es muy importante retroalimentar la creatividad o buscar inspiración analizando y comprendiendo cómo otros fotógrafos han logrado ciertos resultados rompiendo reglas de composición. A mí me gusta mucho navegar en internet, viendo páginas de fotógrafos, comprando revistas, analizando las fotos. Si veo una que me gusta, trato de descifrar con qué lente fue tomado, con qué apertura se tomó la foto, con qué velocidad, qué iluminación se utilizó. Y bueno, esto simplemente les digo, los utilizo esta retroalimentación para tratar de buscar nuevas ideas, ¿no? Bueno, pues para finalizar este capítulo, quiero aconsejarles que cuando tengan una buena composición, piensen y observen a su alrededor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dan un paso o dos pasos, o, no sé, 10 pasos o 50 metros, si hacia un lado, hacia otro lado? ¿Qué pasa si se mueven hacia el frente unos cuantos pasos, hacia atrás algunos metros? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienen la foto perfecta, pero qué pasaría si se tiran al piso para buscar un ángulo de abajo hacia arriba? ¿O qué pasa si pueden buscar un lugar en el que puedan subirse para elevar el punto de vista? ¿Qué pasa si experimentan con diferentes lentes o diferentes distancias focales en un zoom? Entonces todo esto es muy importante. Cuando crean tener la foto perfecta, pues tómense una pequeña pausa y revisen estos puntos, ¿no? Traten de ir viendo qué es lo que pasa con los fondos, cómo pueden evitar un fondo por ahí que les está estorbando en la composición de una fotografía. A lo mejor lo pueden resolver cambiando el lente, a lo mejor pueden eliminar ese objeto que les está estorbando, a lo mejor lo pueden eliminar si se acercan o si se alejan, dependiendo del caso, si se mueven para la derecha, para la izquierda, en fin. Lo importante es experimentar diferentes ángulos y también, bueno, esto de las reglas. También dicen por ahí que las reglas se hicieron para romperse. Pues no olviden que el romper las reglas puede darnos por ahí resultados interesantes. Entonces, bueno, pues esto es todo en cuanto a composición. Este es el capítulo 10 de fotografía digital @memoflores.com. No se olviden de participar en los foros. También quiero hacer hincapié porque solamente por ahí Marcos de Brasil, bueno, que creo que está viviendo en Dinamarca, ha sido el único que ha compartido sus fotos. Puse una sección en el foro para compartir fotos. Me gustaría que todos ustedes me enseñen, pongan, digo, yo puse un ejemplo de que suban sus fotos a algún lugar como Flickr o como en algún lugar donde puedan hospedar imágenes, y pongan en esta sección del foro un link a sus fotografías, bueno, para poder observarlas y para, en todo caso, poder hacer dejar comentarios o hacer alguna crítica constructiva que podamos realizar. Entonces, ya saben, me pueden escribir, mi correo es info@memoflores.com, y este fue el capítulo 10 de fotografía digital @memoflores.com. Me despido, gracias.